apaleando la basura. La luna recostada en un burdel. Los gritos de los chicos. El sexo que no explicó. Tu cara que se asoma sin querer. La mugre en las heridas de un mendigo. El beso que hace siglos que no da. La muerte insatisfecha mordiendo las veredas. Mi sueño que está pronto a llegar. Este es un blues trasnochado. Sin glamour y sin champán. Empresarios preocupados en lavar su dinero en Wall Street. Discurso de políticos a un pueblo paralítico. Tu cara que se asoma otra vez. Muy buenos días, Mendoza. Muy buenos días a toda la República Argentina. Muy buenas noches, España, por donde nos estén escuchando. Muy buenos días en Miami, que también se han sumado muchos seguidores en Miami. Muy buenas las tengan. Y ahora hago un punto, respiro, como todos los sábados, y paso a invitarlos a escuchar un programazo del día de hoy de Tal Como Soy, donde nos van a visitar los chicos del Tour de los Bares, donde también va a estar un grande de la música como es el Zurdo Paz, contando anécdotas maravillosas. Vamos a escuchar muy buena música, como todos los sábados, vuelvo a reiterar, y también, y aquí hago una pausa, me encanta hacer las pausas porque se quedan todos así mirándose entre ustedes y ¿qué dirá Luis? ¿Qué dirá Luis? Dentro de un ratito vengo con algunas noticias desde este lado del mundo. Una semana increíble, impresionante, como la que pasó, el homenaje al excelentísimo maestro Mario Matar, que tuve la oportunidad de ver gracias a Cinda Miranda. Muy lindo todo, me encantó escucharlo a Marito, con ganas, recordando muchas cosas. Vuelvo en la próxima interrupción. Vuelvo. Y si no vuelvo, ya saben por qué. Georgie in the afternoon. 95.9. Call 086-00-0959. David Zurdo Paz es baterista profesional de formación autodidacta, miembro de la banda de Bairoletto, tributo a Jimi Hendrix, su agrupación Zurdo Paz Jazz Trio, Los Bert, Kashmir, tributo a Led Zeppelin y Alcohol Etílico. Además, fue profesor en la Escuela de Rock de Guaymallén y hace una semana tocó junto con los alumnos de la escuela en un homenaje que le hicieron al gran músico mendocino Mario Matar. Desde el año 2000 aproximadamente, su vida transcurre entre Mendoza y Barcelona. Hoy se encuentra en el estudio para hablar sobre rock mendocino y sus próximos proyectos. Bienvenido a Tal Como Soy, Zurdo Paz. Gracias, Cinda, querida. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Se acuerda que yo a usted le plomé una vuelta a Leyenda Bar la batería? Sí. Que se había quedado sin movilidad. Sí, señor. Me llamó Legardito Pobé, me dice, va a hacerme un grandísimo favor. Tocamos esta noche, el zurdo se quedó sin movilidad, llévale la batería, por favor. Claro, claro. Y ahí fui para su casa. Claro, Don Fierro. Don Fierro. Armando Fierro. Fierro, sí, señor. Sí, bueno, son varios años de andar buscando y... En realidad, gracias primero ante todo, Cinda, por haberme invitado a este programa. Realmente he visto todas, diríamos, publicaciones que ustedes hacen por Facebook, de los programas que hacen. Y bueno, muy buena la iniciativa de poder ayudar a toda la movida mendocina que hay de música, y creo que es bastante necesario en este momento, porque justamente de los años que tengo tocando, que diríamos como profesional arranqué en 1985, mucho antes había empezado tocando, pero creo que es uno de los años más, entre el año pasado y sobre todo este, donde hay... A ver, capaz que sea algo extraño lo que yo pueda comentar, pero donde los músicos estamos necesitando mucho del apoyo hacia la movida cultural, porque está bastante descuidada, creo, en este tiempo. Creo que uno de los momentos donde menos apoyo hay hacia, diríamos, las movidas que serían... que generan los propios bares y todas esas cosas, sino que está todos como que todo está muy, muy, muy dependiendo de lo que hace el gobierno en las salas de como Le Parc, ¿no?, cultural y todo ese tipo de cosas, que está bueno, pero creo que si no hay movimiento individual también no pasa. Es decir, hay un palo en la rueda y bastante importante. Casualmente, por ejemplo, el año pasado que fuimos a Barcelona, que fue la vuelta, pues en realidad lo que vos dijiste al principio, que yo había tenido una actividad bastante relacionada entre Barcelona y Mendoza. En realidad eso comenzó en el año 2000, cuando un guitarrista amigo que se llama Néstor Gurrea, que vive en Barcelona ciudad, me llevó en el año 2000 y fui a tocar una orquesta de baile, otro tipo de cosas. Pero después, bueno, pasaron como 16 años para volver. Ahora, lo que me encontré a la vuelta en el 2016 fue justamente una movida muy grande en cuanto a lo que podríamos decir el emprendimiento individual, es decir, un bar, vos vas en España y tocas y directamente el tipo ni le cobra entrada a la gente, te paga, y solamente la gente hace funcionar el bar con el dinero que la gente consume. Entonces hay mucha movida, se pueden hacer cosas. Yo vuelvo a España en 2 semanas por esa misma situación, que vi que hay más trabajo y básicamente es triste que hayan artistas que o haya gente que tenga que irse de nuestro país, porque creo que en este momento la cultura está descuidada. Y bueno, vuelvo a agradecerte la iniciativa de apoyar, porque veo que apoyas a mucha gente y que está en la movida, y creo que lo que necesitamos en este momento básicamente es poder generar nuevamente trabajo para los artistas. Pero creo que también no solamente esto es una cuestión, es digamos un engranaje, que si no están dando ya ni siquiera las cosas básicas, que están, le está costando funcionar el país en las cosas básicas, creo que lo artístico va a estar mucho más complicado. Pero a veces creo que en este tipo de situaciones aparecen la mayor, diríamos, aparecen cosas creativas, aparecen cosas buenas. Y creo que también, como otros colegas míos han hablado, como Pablo Sánchez y otra gente más, el baterista que me reemplazó a mí en Kashmir, creo que, o Javier Segura, que nos fue a escuchar con Bairoletto, creo que en este momento hay una gran movida cultural y hay muy buen nivel musical en Mendoza, en lo artístico, y bueno, y creo que se manifiesta en los momentos de mayor crisis. Y bueno, nuevamente al agradecerte por la iniciativa, y que creo que estamos tratando todos sacar adelante lo que este momento de recesión, tanto económico y que diríamos que traslada a lo cultural. Entonces, creo que es muy buena la iniciativa y lo que estás haciendo, y bueno. Tal Como Soy te acerca a la agenda rockera mendocina del 3 al 9 de junio. Sábado 3 de junio, 18 horas, David Reyes, Dama Vázquez y Luis Navarro son NBR. Ellos estarán ofreciendo un show libre y gratuito al finalizar la marcha de Ni Una Menos en la Plaza Independencia. Sábado 3 de junio, 21 y 30 horas, presentación del disco De Tus Ojos, de Natalia Boriero, en Lepar Espacio Cultural Guaymallén, Mendoza. Sábado 3 de junio, 22 horas, Reina, tributo a Queen en Maldito Perro, San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Sábado 3 de junio, 22:30 horas, Noche de Rock en Piano Bar Godoy Cruz, Mendoza. Viernes 9 de junio, 21 y 30 horas, Christmas on Mars presenta su nuevo EP Life is in Le Parc Espacio Cultural. Viernes 9 de junio, 22 horas, Circus 2 presenta Black Music Night con Retro Black Band en la Nave Cultural Ciudad de Mendoza. Viernes 9 de junio, 22:30 horas, homenaje a Eric Clapton en Gato Negro, Godoy Cruz. Viernes 9 de junio, 23 horas, Chayao Metal Fest en el Chayao, Las Heras, Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Yeah. volviendo nuevamente a lo que vos me dijiste, sí, en dos semanas, dentro de dos sábados... Te vas de nuevo. A Barcelona. Hablemos sí. un poquito de eso, porque vos sabés que, tal como soy, se escucha también en Asturias. Y en Asturias y por internet, bueno, ya sabemos que en todos lados. Sí. Que la gente sepa por dónde vas a andar, cuánto tiempo, con quién vas a estar. Vamos a hablar un poco de lo que vos me dijiste de lo que comentaste de mi mancomunación con Barcelona. Uh-huh, exacto. En el año 2000, te vuelvo a repetir, un amigo mío que se llama Néstor Gurrea, él se fue en el año 98 a Barcelona y nosotros tocamos desde el año 91 con él. Teníamos un trío de jazz que cambiamos de nombre. Por lo general siempre fue el bajista Ariel Fernández. Y bueno, él se fue y me dijo que íbamos, que en cuanto tuviera la oportunidad de poderme, darme una mano para llevar, lo iba a hacer. Y bueno, eso se dio en el año 2000. Y viajé el 28 de enero del 2000. Y bueno, fui, es decir, las situaciones de ese momento, tanto del país como Argentina y España, eran distintas a las que están ahora planteadas. En realidad, como que yo pienso que en lo personal no supe aprovechar lo que en ese momento vivía. Y bueno, y aparte creo que fue particular, porque también fui a hacer un trabajo del cual, pienso que en cada país tiene que haber particularidades sobre lo que los músicos trabajan. Y bueno, en el caso de España hay un tipo de trabajo que se llama tocar en orquesta de baile, y eso requiere toda una historia, porque recuerdo cuando era un pibe de 12, 13, 14 años, vos ibas, pasabas por el Club Pacífico y estaba tocando un grupo, y ese grupo hacía, paso doble, un rock, un vals, una tarantela, tocaba todo para que la gente baile. Y ese trabajo, todavía en el año 2000, y creo que actualmente se hace en España, pero tenés que estar muy canchero en conocer lo que está sonando en la radio, todo eso. Yo no escucho radio hace muchos años, y menos en España. Entonces, la verdad que no me sentí muy cómodo haciendo ese trabajo, pero lo que sí es que si uno llevaba un proyecto o una idea, eso podía funcionar. ¿Por qué? Recuerdo perfectamente que cuando viajé en San Pablo, en el aeropuerto de Guarulhos, subió un pelado con el pelo largo en la parte posterior, pero con un bajo. Y me acuerdo que, bueno, subió en el avión, y cuando nos bajamos en Barcelona, el tipo también bajó, obviamente. Y en la noche me acuerdo que mi amigo me dijo: mira, vamos una vuelta por el casco antiguo, por el barrio gótico. Y nos metimos un boliche que se llama en Harlem. Cuando, con la sorpresa tal que cuando llegué al bar, estaba ese bajista tocando con un moreno que tocaba la guitarra así, un parecido bastante a George Benson, y un percusionista. Entonces vi que el tipo había venido ya con ya tenía un proyecto armado y eso estaba funcionando. Entonces yo me fui con esa idea cuando volví a Argentina, que si teníamos un proyecto, si yo tenía un proyecto armado, eso podía llegar a funcionar. No sabía que lo que era. Y de hecho, en ese momento, en el año 2000, yo estaba muy abocado a lo que era tocar jazz. Así, desde el 91, 90, empecé toda una cuestión de volcar más hacia el jazz. Lo que no quiso decir de que no hice algunas cosas de rock, pero estaba como no incursionando en el estilo. Y se dio que cuando volví, seguí tocando jazz hasta el año 2009, que, bueno, yo había conocido a Valentín Cora, que es el guitarrista que toca conmigo en la banda de Valoreto, que es la banda que vamos a volver dentro de dos semanas a España. Entonces yo lo he conocido en el año 2004, pero empezamos a tocar, obviamente, nos conocimos en un toque de jazz. Yo estaba tocando con Gustavo Bruno Eduardo Pinto, que falleció, un gran bajista, un gran músico, Gabriel Núñez, y habíamos ido a una banda llamada Rey 55, fuimos a tocar a San Rafael, y él después, terminamos de tocar, me saludó, me pidió mi teléfono, y al tiempo me llamó. Bueno, y de ahí comenzó la cuestión, desde septiembre del 2004, más o menos, que tengo relación con Valentín, pero empezamos tocando jazz. Bueno, no sé por qué, bueno, pasaron varias cosas, desde el 2004 hasta el 2009, que él, bueno, el 2007 él se viene a vivir acá, y en el 2009 me llama para hacer un tributo a Hendrix. Y yo creo que fue más que nada la necesidad de comer, que dije, bueno, hagamos algo, porque nació desde el hambre. Claro. Nació desde la necesidad ese proyecto. Y, está y, perfecto. Y fue como volver a tocar rock, pero con durante muchos años que había, diríamos, transitado por el jazz. Y creo que con este proyecto pude derribar la frontera de lo que era tocar jazz de una manera y rock, y si no, hacer de los dos estilos una música, y eso es lo que tiene en particular Bairoletto. Entonces, digo que a veces de las cosas más extremas, de las necesidades, sí, nacen cosas buenas. Tal cual. Y bueno, fuimos el año pasado, pude volver. Yo, ¿qué pasó? En 2009 lo armamos al proyecto, y me llamó la particularidad siempre que nosotros en esa época, volviendo a lo que había dicho al principio, se podía tocar en la calle, se podía tocar en, por ejemplo, en toda la Alameda, en el verano podía sacar los instrumentos afuera, pero ahora, como está el pacto de convivencia, bendito, no se puede hacer nada. Pero en esa época yo, de una manera, diríamos, del día a día vivía así, rasguñando, pero podía pagarme mi plato de comida, y en esa época tocábamos mucho afuera, por ejemplo, en lo que era toda la Alameda. Me llamó mucho la atención de que había gente de Estados Unidos, de España, de, no sé, Australia, de Irlanda, que eran turistas, y le llamaba mucho la atención lo que nosotros tocamos. Toda la gente, todo lo que diríamos, que eran gente de europeos o de habla inglesa, le encantaba lo que nosotros tocamos. Entonces, se me ocurrió a mí, dije yo, esto en Europa tendría que andar bien. Y bueno, finalmente, después de mucho tiempo, pudimos conseguir viajar el año pasado, y creo que fue todo un éxito, porque fuimos solamente con un solo toque, que era una cuestión bastante paracaidista, así nos largamos de cabeza y no sabíamos qué es lo que íbamos. Pero el producto fue tan bueno que creo que de un show que nos vieron tocar, nos tiraron una agenda con un montón de lugares, y de un show se generaron 40. Una cosa de loco. Vos sabés, David, que tenemos que ir a una pausa musical. Pero antes de ir a esa pausa, quiero comentar que en la primera media hora nosotros estuvimos escuchando una canción de Jorge Venegas que se titula Sin Glamour y Sin Champán. Esta canción está dentro de su disco Los Fantasmas del Amor, que fue producido por Mario Matar. Y ahora la canción que vamos a escuchar, también de Jorge Venegas, es La Danza de las Niñas Clones. Ya no hay peces boqueando contra la pared. En las calles regando flores van a orir. Y festejan su tiempo héroes de acuario. En las vidrieras muñecos de la tentación, esclavos del nuevo orden, aman el dolor. saciar la sed. Podrás salvarnos, Blade Runner, Blade Runner, nena. En la vidriera tu ñeco de la tentación. Niñas clones danzan en la lluvia negra. Agradecerte la visita de hoy. Durante la pausa, Zurdo firmó el libro de Rolly Jiménez, Aún siguen cantando, 55 años de rock mendocino. Ya vamos a subir la foto en nuestro Facebook. Para los que nos escuchan por primera vez, este libro lo escribió Rolly Jiménez, un periodista de rock importantísimo de acá, de Mendoza, y por qué no decirlo también de la República Argentina, ¿no? Antes de despedirte, Zurdo, quiero que nos digas a todos las vías de contacto. Por lo menos mi Face es Zurdo Paz, así como suena, con Z, Zurdo, y Paz también al final con Z. Y también hay otro Facebook que es de la banda, que es de la banda Bairoletto, que nos pueden contactar por ahí. En principio yo vuelvo a España ahora el 17 de junio, uh-huh. Pues salgo a Chile, y salgo por Chile, diríamos. El 18 salgo de Santiago, voy a llegar a París el 19 y después voy a hacer la conexión a Barcelona y llegaré 11:30 el 21 de junio. Esperando la vuelta, porque realmente creo que en España nos trataron con mucho, mucho cariño, mucho, mucho, respetando mucho lo que hacemos, y hasta el día de hoy. Te decía en el entretiempo que es impresionante el cariño de la gente y cómo nos siguen. A mí me llamó la atención, y hasta digo de una manera dolorosa, sin criticar a mi gente, que también me quiere mucho, pero el cariño de la gente de España ha sido increíble. Sí, sí. Desde que volvimos en septiembre, gente que conocí, no solamente españoles, digo holandeses, ingleses, un montón de gente que me dice amiga, me están preguntando, che, loco, ¿cuándo vienen? ¿Los vamos a poder escuchar? Eso, en esta ¿cuándo? Lima? ¿Cuándo va a poder escuchar la gente de España, bueno, a la banda de Bairoletto? El primer toque que tenemos, que no, es decir, vamos con una propuesta doble. Hay una, con los mismos integrantes que de la banda de Bairoletto, que es Valentín Cora, guitarra, voz, y Nicolás Busto en el bajo. También tiene un proyecto paralelo, que es un proyecto de jazz que se llama Ad Libitum. Ad Libitum también tiene un disco. Y con Ad Libitum vamos a participar el 4 de julio en un festival de jazz en Barcelona. Entonces, pero de ahí en más, hay un montón de lugares que va. Ahí sí vamos a ir como Bairoletto, que hacemos Henry. Uh-huh. Y hay, qué sé, hay en Salou, en Cambrils, en Hospitales del Infant. Inclusive tenemos un amigo que nos está gestionando unas fechas en Madrid, uh-huh, y otra gente también en Barcelona. Entonces, no solamente, diríamos, la idea es que se toquen en los pueblos de la costa, sino poder llevar el proyecto a las ciudades grandes como Madrid o Barcelona. Uh-huh. Y el año pasado inclusive nos escucharon gente de Inglaterra y nos dijo que teníamos que le encantó cómo sonaba la banda, que sonaba muy bien, y que nos dijeron vayan a tocar a Londres porque les puede muy bien. Te comprometo a que sí, nos mantengas al tanto de todos los toques que hagas en España. Me escribís por Facebook, me lo mandás por WhatsApp y nosotros te ayudamos con la difusión desde acá. Acordate se escucha también allá. Una pregunta, don Zurdo Paz. ¿Se va a llevar el ventilador? Usted sin el ventilador no es nada. ¿O lo va a comprar allá? Lo compraré allá. Mire que no hay Liliana. Allá no hay ventilador Liliana, le voy diciendo. No, pero los bares que hemos tocado tienen aire acondicionado. Sí. Pero ¿sabes que inclusive... el clima de la Costa Dorada, que se llama esa parte, que es Tarragona, es muy benigno, porque yo estaba en invierno, en el año 2000 estuve en el invierno, y no hace tanto frío, y en el verano el calor que hace es, diríamos, muy, muy llevable, porque no es un calor insoportable. No se confíe, porque usted con el tupá, empieza a levantar temperatura. Sí, y se transpiro, va todo al... Transpiro porque hasta en Groenlandia. Al Joraca. Bueno, todos los programas le dedicamos a todos nuestros invitados, nuestros queridos veteranos de la música, le dedicamos un aplauso que no es grabado, como hacen muchas radios por ahí. Nuestro aplauso nace en el corazón y termina, ¿dónde? En nuestras manos. Este aplauso es para el Zurdo Paz, que se nos va de gira y no queremos que vuelva más. ¿Pero por qué? Porque queremos que le vaya bien. Gracias. Lo queremos bien. Gracias. Y lo queremos ir a visitar. Gracias. Buena música, buenos amigos, tal como soy.